hizo el amor. No nos dimos cuenta, pero en esta historia fracasamos los dos. Se murió el sabor que nunca regamos, al pasar el tiempo se nos marchitó. Fracasó el amor y a pesar de todo la solista quisiera enojar los recuerdos. Por más que intento, aunque pase el tiempo,